va? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos también, como siempre, a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, los programas enlatados, grabados, que te puedes llevar a donde quieras. Y también a la audiencia de Radio Pran, la comarca de la Sidra, de Radio Cucanubieu y de Irola Irratia en Bilbao, que redifunden este programa. Así que, saludado todo el mundo, vamos con Maravallu. De ser tu amigo, cae en la trampa de desconfiar. Desde contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. En el Maravallu de hoy vamos a hablar fundamentalmente de dos temas. Vamos a empezar con una entrevista con la periodista Andrea Momoitio, que estuvo esta semana en Asturias presentando su libro Lunática. Y también, como suele ser habitual en estas fechas del año, viajaremos a Colombia. Estaremos hablando con las 5 personas de la dirigencia social colombiana que están acogidas en el programa asturiano de derechos humanos y que, bueno, están recién llegadas aquí a Asturias. Y hablaremos, además, de Colombia y de un momento también muy importante para el país latinoamericano. Y como siempre hacemos en Maravallu, empezamos con un poco de música para ir entrando en calor y vamos a escuchar un tema de Juana Molina. ¿Quién decidió determinar? 1977, el cadáver de María Isabel Gutiérrez Velasco aparece calcinado en una celda de la prisión de Basauri, en Vizcaya. Sus compañeras no se creyeron la versión oficial y esos días declararon una huelga de prostitutas en Bilbao. De la mano de otros colectivos políticos, organizaron manifestaciones y encierros para exigir la amnistía de las y los presos sociales y la derogación de las leyes franquistas que afectaban especialmente a la chusma. Así arranca la sinopsis de Lunática, el libro de Andrea Momoitio, una investigación sobre la vida de esta mujer, de María Isabel Gutiérrez Velasco, y que estuvo estos días en Asturias presentando el pasado lunes en la librería Café La Revoltosa y el miércoles en Cambalache, en Ubieu. Estuvo Andrea Momoitio pues presentando su libro, su primer libro. Andrea Momoitio, periodista de Pícara Magazine. Pudimos charlar con ella y bueno, pues vamos a escuchar ahora esa entrevista. Bueno, pues estamos con Andrea Momoitio, autora de Lunática, un libro que personalmente esperábamos desde hace un tiempo ya, porque habíamos conocido parte de la historia en una entrevista anterior y bueno, y lo hemos devorado, en cuanto hemos podido hemos devorado este libro. Pero bueno, para quien todavía no lo haya leído, vamos a hacer esta entrevista. Cuéntanos, Andrea, cómo surge esta historia tan bonita y tan dura a la vez. Sí, bueno, pues conozco la historia de María Isabel Gutiérrez Velasco, que es la protagonista de Lunática, porque su muerte provoca una huelga de prostitutas en San Francisco, en Bilbao, el barrio en el que vivo y en el que está la redacción de Pícara Magazine, la revista en la que trabajo. Entonces, bueno, pues en cuanto tuve las primeras referencias me llamó la atención. Una huelga de prostitutas es algo sorprendente, ¿no? Y desde luego no ha habido otra después, que yo sepa antes tampoco, ¿no? De la que yo por lo menos haya tenido constancia. Y bueno, pues esta protesta surge a partir de eso, de la muerte de esta mujer, una cría de 23 años, cántabra, que muere quemada en la prisión de Basauri, en la celda número 4, exactamente, en el 77. Y tirando del hilo me encuentro pues con una jabata, una tía con mucha personalidad, con muchas dificultades, con mucho sufrimiento, también con mucha agencia y con una vida que me ayuda a entender todo un contexto, ¿no? El de los últimos años del franquismo. Una de las cosas que, bueno, llama la atención o que es significativa en el libro es que no solo cuentas la historia, sino que cuentas la investigación, que quizá es lo que también va enganchando, ¿no? Sí. ¿Cómo vas contando esos pasos que das? ¿Cómo vas localizando cosas? ¿Por qué te lo planteaste así desde un principio o fue algo que fue surgiendo según ibas escribiendo? No, le mandé una primera propuesta a mi editor y me dijo que era muy aburrida, que había en un primer capítulo que se titula igual que se titula el primer capítulo ahora también, 23 de diciembre del 53, yo me puse muy formal y escribí, conté todo lo que me parecía que tenía que contar en ese primer capítulo, y Emilio, de Libros del Caos, me dijo, ¡buf! ¡Qué aburrimiento! Cuando me lo cuentas tú es mucho más divertido y tiene mucha más potencia, déjate estar un poco presente, ¿no? Y bueno, eso he intentado, ¿no? Que parte de la investigación esté presente. Es verdad que me ha costado un poco, aunque creo que lo he conseguido, que haya cierto equilibrio, ¿no? Porque sí que me parece que puede tener cierto valor, ¿no? Que la figura de la periodista en este caso esté presente en la historia, pero la historia no es mía, ¿no? Es la de María Isabel, pero bueno, ese jugar a los dos tiempos me ha servido sobre todo porque hay muchos huecos en la historia, ¿no? Que no he sido capaz de rellenar con información pura y dura, ¿no? Entonces me ha ayudado contar los entresijos de cómo he llegado a algunos datos, me ha servido para tener cierto ritmo y cierto hilo conductor que creo que ha funcionado, ¿no? Yo estoy contenta. Sobre todo a la hora de escribirlo, también una decisión importante fue, aparte de que yo tuviera algo de presencia, como digo, controlada, también fue encontrar el tono, que tampoco lo encontré en la primera versión, ¿no? Que, bueno, era algo como más aséptico y, bueno, pues creo que darle ese tono a veces un poco kinky, ¿no? Que era ella, ¿no? En realidad ella era, esa era su cultura, era su subcultura, pues creo que ha sido un acierto al final, ¿no? Precisamente quería preguntarte sobre tu relación con María Isabel, ¿no? Sí. Cómo en momentos ahí parece una relación de amor, de odio, de me tienes hasta arriba, sí, es cómo todo pudiste hacer eso. Esto, podíamos haber, no sé, cómo después de todo ese proceso, ¿cómo la vives tú ahora? es todo esto, ¿no? Es una relación de amor-odio sin ninguna duda, porque, bueno, es verdad que ella tomó muchas decisiones que, bajo mi punto de vista, están radicalmente equivocadas, ¿no? Pero, sin embargo, me emociona verla capaz de tomar sus propias decisiones a pesar de vivir en un contexto tan complicado donde fue encerrada por tantas instituciones distintas, sometida primero a la voluntad de su familia, luego a la del patronato, luego a la de la psiquiatría, a la de la cárcel. O sea, hubo un montón de voluntades que trataron de doblegarla y aún así no hubo manera con ella, ¿no? Entonces ha sido... Bueno, era una tipa a la que era muy difícil doblegar y en algún momento... He sentido que me ganaba ella a mí, ¿no? Bien. Que, bueno, ya era algún punto, ¿no?, donde digo que, ojo, que había momentos en los que me daba la sensación de que me mandaba mensajes de para, niñata, para, y otras veces, sin embargo, que me daba pie a seguir, ¿no? Bueno, es una cosa curiosa. Yo sé que es una fricada, pero yo llegaba a quererla y a pesar de, bueno, que no hemos coincidido en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero bueno, su historia conecta con muchas cosas que para mí son importantes. Uh-huh. Una historia de lo que dices, ¿no? Muchas instituciones detrás, psiquiatría, cárceles, todo lo que... Bueno, algo que te voy a preguntar después sobre ese patronato terrible que hay ahí detrás. Pero ¿cómo abordas tú esos distintos factores de alguien que... De una persona que podía haber sido casi cualquiera de la gente que se movía en ese mundo, pues de... semidelincuencia, del lumpen. ¿Cómo te enfrentas tú a eso desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista personal? Bueno, pues es verdad que en algunos momentos con muchas dificultades, porque ha sido muy difícil acceder a las fuentes, tanto a las orales como a las de la documentación, y todas encima estaban completamente contaminadas por distintas ideologías, ¿no? La documentación por la ideología franquista y la mayoría de las fuentes también por el propio patriarcado, ¿no? O sea, los testimonios de su familia, ¿no? Los juicios de su familia, de su entorno, de la gente con la que iba al colegio, o sea, todas las gentes con las que he ido encontrándome por el camino, todas dejaban sobre María Isabel un pozo de culpa, ¿no? Era como, bueno, o sea, casi nadie se atrevió a decírmelo así, ¿eh? Pero yo creo que había un velao, se lo buscó, ¿no? Entonces tratar de alguna manera de entenderla, pues ha sido muy complicado. Y es, al fin y al cabo, una tía con una vida muy ordinaria y muy vulgar, pero me gusta reivindicarla así, ¿no? Como no hizo nada extraordinario, todo lo contrario, pero sin embargo lo que le pasó fue importante, ¿no? O es importante para mí ahora y creo que lo puede ser para otras muchas. Sí, porque incluso en algunos momentos has dicho que no era una mujer reivindicativa, no era una mujer... Ni reivindicable. Que iba a formar parte de luchas de ningún tipo, ¿no? De nada. Para quien, como tú, viene precisamente de ese otro ambiente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo consigues lanzar eso? Es la vulgaridad, sí, lo sí, importante sí. De la vulgaridad y de que alguien... Porque yo creo que tenemos esa tendencia a mitificar y a decir que quien provoca determinados actos es como alguien ahí idealizar, ¿no? Y tú, sin embargo, no caíste en eso. No, porque es que no me parece para nada una figura reivindicable. O sea, es verdad que suelo decir y que me gustaría que la gente al acabar el libro acabe cabreada, pero no pensando que ella, o sea, ni es un símbolo, ni... No es esas tías, ¿no?, que nos sirven como de punta de lanza a otras, ¿no? Todo lo contrario. Pero, sin embargo, me parece que, aun con todo eso, su historia sigue teniendo elementos importantes y sigue siendo una historia que merece la pena ser contada. Pero, bueno, también es verdad que digo esto mientras luego a la vez fantaseo con que la pongan en una calle en Bilbao. O sea, que yo misma no me creo mucho esto de no convertirla en una heroína, pero bueno... Comentábamos antes lo del Patronato de Protección a la Mujer, esa institución que sale varias veces ahí en ese libro y que ahora últimamente también hemos leído alguna entrevista que has hecho. Cuéntanos un poco qué es eso de ese patronato y qué protegía. Pues era algo así como los servicios sociales para niñas y adolescentes, ¿no? Así como un chaval o un niño en una situación parecida a la de María Isabel, pues su itinerario institucional sería uno muy distinto. En el caso de las mujeres, pues su tutela, ¿no?, pasaba a formar parte de esta institución que funcionaba como una estructura piramidal. Arriba del todo estaba la mujer de Franco, Carmen Polo. y se dedicaban a redimir a las mujeres caídas, a las que están a punto de caer, decían, ¿no? Y eso, bueno, ya es desde luego llamativo. Tenían diferentes centros por todo el estado, reformatorios, donde, bueno, pues se supone que reeducaban a todas estas niñas. Eran lugares de encierro y de violencia muy grandes. No había manera de salir de allí. Para muchas de ellas la única manera de salir de allí era el matrimonio, la maternidad, y luego es lo que se encontraban era directamente con que las llevaban a maternidades donde les robaban a sus niños y a sus niñas, porque es que muchas de las mujeres que fueron víctimas del robo de bebés en el Estado español habían pasado antes por el Patronato de Protección a las Mujeres. Y hay diferentes casuísticas. En el caso de María Isabel, ella entra al patronato porque su madre la denuncia, dice que no puede hacer carrera con ella y entonces se hace cargo el Estado de su tutela. Pero hay otras, por ejemplo, hay documentado el caso de una mujer en Sevilla a la que pasa al patronato porque un vecino denuncia que la ve mucho con un gitano en las barracas. O sea, las razones eran muchas, la mayoría de ellas es verdad que solían ser por escaparse de casa, pero es que en muchos casos también eran las propias familias quienes las entregaban al patronato creyendo que era una buena salida, ¿no? para sus hijas, que las iban a formar y que iban a tener un buen futuro. Lo que se encontraban era como con reformatorios muy, muy violentos. Lunática es el título. ¿Por qué decidiste Lunática y qué explicación? Pues con muchas vueltas, ¿eh? La verdad es que yo quería un título corto, pero con un subtítulo, quería un prólogo. No tengo ni subtítulo, ni prólogo, ni nada, pero bueno. Lunática porque, bueno, porque es una palabra, ¿no? Un adjetivo que yo creo que relacionamos fácilmente con las mujeres con problemas de salud mental. También porque una de sus compañeras decía que tenía mala luna en unas declaraciones y fue una expresión que me gustó, porque hay una canción de los años 50 muy famosa en Bilbao que se titula La luna de Bilbao y Bilbao tiene en su vida mucho protagonismo, y porque le hice su carta astral y la luna tenía mucha importancia tanto en su nacimiento como en su muerte. Entonces es verdad que la luna, bueno, tomó un protagonismo grande en la historia y creo que Lunática podía recoger bien quién fue, cómo era vista, cómo se veía ella a sí misma, ¿no? Creo que recoge un poco todo eso. Por último, supongo que a lo largo de todo este proceso de escribir el libro has hablado muchísimo con María Isabel, con Maribel, sí. Ese diálogo, después de ahora ya estos meses que el libro está publicado, que lo estás presentando, ¿qué le dirías ahora? Bueno, para mí, lo digo en el libro, que el punto y final iba a ser el día que le llevase unas flores a la fosa común, donde están sus huesos. Ya ha sido una desgraciada tal que ni siquiera ya sus huesos están en una fosa común, ya los sacaron de una fosa común y ahora están en una esquina remota del cementerio de Derio de Bilbao, así que donde pude le puse unas flores, le di las gracias y para mí acaba ahí, ¿no? Mi historia con ella de alguna manera, al menos en lo formal, aunque bueno, me imagino que estaré vinculada a ella toda mi vida porque, bueno, entre otras cosas es mi primer libro, ¿no? Entonces, aunque espero que haya otros y otras obsesiones, yo sé que, mira, como la oreja de Van Gogh dice eso de, porque esto es para empezar, que el amor verdadero es tan solo el primero y el resto son para olvidar, pues yo creo que con María Isabel me va a pasar eso, que el resto nunca creo que voy a encontrar una historia como esta. Muy bien, Andrea, pues muchas gracias y seguiremos pendiente de otras historias y también de ese trabajo en Pícara Magazine que seguís haciendo tan estupendamente. Muy bien, gracias. Correr, y si mi vida corre el riesgo, ¿qué importa? quisiera poderme ir solo, solo. Ese fuerte dolor del real espejo. Y si mi vida corre, y si mi vida corre, y si mi vida corre riesgo, ¿qué importa? Es mi solución. Y si mi vida corre, y si mi vida corre, y si mi vida corre riesgo, ¿qué importa? Es mi solución. Y si mi vida corre, y si mi vida corre, y si mi vida corre riesgo, ¿qué importa? Nada me obliga, este tema de La Pestilencia, a la banda de hardcore punk colombiana, que nos sirve de introducción al tema del que vamos a hablar ahora. Como os decíamos al principio del programa, en la presentación, 5 personas de la dirigencia social colombiana amenazadas de muerte han sido acogidas en el 2022 por el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia, y hace una semana que están por aquí, y ahora mismo están aquí nuestros estudios. Os vamos a presentar. Yuri, Eliezer, César, Adriana y Jonathan. Creo que no me he dejado a nadie, porque claro, sois tantos que me puedo olvidar. Sí, señor. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Radio Crash. Muchas gracias, compañero. Y lo primero que me gustaría que me contarais así, uno por uno, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis acogidos a este programa? Y se sobreentiende que la pregunta es, ¿qué es lo que estabais haciendo en Colombia para que estéis amenazados y estéis acogidos en este programa? Así que, Yuri, si quieres empezar. Dale, muchas gracias. Bueno, primero saludarlos, saludar a todo Asturias, a quienes nos escuchan en distintos lugares a esta hora de la mañana. Efectivamente, mi nombre es Yuri. Estoy en Asturias porque desafortunadamente en Colombia están matando a los defensores y defensoras de derechos humanos. Nosotras las mujeres que jugamos un rol de dirigentes sociales, de defensoras de derechos humanos, hoy estamos en un riesgo inmenso. Hay una aplicación de genocidio en contra de los procesos organizativos, en contra de los sectores sociales en nuestro país. Y bueno, nos vimos en la obligación de acudir a las manos de Asturias, en este caso el programa asturiano con las víctimas de Colombia por el conflicto, por todo lo que está pasando en nuestro país, pero además también con la intención de que nos conozcan, de conocer el pueblo asturiano, de compartir con todo este amor que hay acá entre ustedes, para con nosotros además, y bueno, eso hace parte de todo lo que nos convoca a estar acá con ustedes hoy. Muy bien, ¿quién continúa? Eliezer, ¿quieres continuar? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Eliezer Arias, yo soy indígena cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues uno de los cuatro pueblos que habitamos la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo. Estoy acá por la situación de violencia que se vive actualmente en el país. O sea, el pueblo cancuamo es uno de los pueblos que somos sobreviviente a un exterminio sistemático. Y en mi rol de defensor de derechos humanos, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, pues hemos sobrevivido pues a desapariciones, ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares de Colombia. Y esa situación de visibilizar la desaparición y las ejecuciones cometidas por las fuerzas militares en Colombia, pues, y también contra la continuidad de los grupos paramilitares en las distintas regiones, especialmente de Sierra Nevada, Santa Marta y el sur del país, han sido uno de los puntos que nos han puesto en riesgo en las regiones, por lo cual eso ha sido una de las causas para tener que acudir a la solicitud de ayuda para proteger nuestra integridad física. Por eso estamos acá en Asturias y dándole gracias primero al pueblo asturiano por tendernos la mano, por acogernos y por permitirnos dar a conocer la situación de violaciones a los derechos humanos que se cometen en Colombia. Muy bien. César, ¿quieres continuar? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es César Arias, soy estudiante y líder juvenil en Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Y pues me encuentro acá en Asturias, en Gijón, dando las gracias también por permitirnos salvaguardar nuestras vidas en este territorio. Por mi rol de liderazgo en Cúcuta, con el Gran Paro Nacional, donde los jóvenes fuimos protagonistas, un país mayoritariamente joven, que es motor de transformación. Y pues también por las acciones de denuncia que hemos hecho alrededor de lo que pasa en las universidades públicas y la situación que viven los jóvenes en esta zona de frontera, pero también a nivel nacional en todo el país. Y nada, pues agradecido con Asturias, con Gijón, con todos ustedes y pues hasta también contigo por este espacio que nos das para contar un poco la realidad que vivimos los jóvenes y también los diferentes sectores de la dirigencia social que tiene Colombia, que es una realidad de nuestro país y que estamos en proceso de transformar y de darle mucho avance a nuestro país, Colombia. Adriana. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Soy Adriana, abogada y líder defensora de derechos humanos. Nací en esta historia. Vengo de familia a defender los derechos de los menos favorecidos. Y estoy aquí porque, al igual que nuestros demás compañeros, a razón de defender los derechos de los menos favorecidos en diferentes líneas y en diferentes aspectos, he sido amenazada por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Y bueno, en aras de salvaguardar la vida y esta oportunidad que nos da el pueblo asturiano de estar aquí contando nuestras historias, pero también aprendiendo para llevar estos aprendizajes que tiene este pueblo y luego, si es posible, replicarlos en nuestro país. Muchas gracias a usted y a su emisora. Nada. Jonathan. Bueno, muy buenos días para todas y todos los compañeros que nos están escuchando en este momento. Vengo del municipio de Piamonte, Cauca, del departamento del Cauca, Colombia. Agradecemos al programa Asturiano, agradecemos a esta emisora para que sea de primera mano ustedes escuchando la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Nuestra asociación es campesina. Y la situación por la que nos encontramos el día de hoy aquí es la persecución que tenemos por parte de grupos, por parte de aquellas personas que no simpatizan con nuestros ideales, personas que no están de acuerdo por todas las denuncias que nosotros como organizaciones sociales estamos desarrollando en nuestros territorios. Somos defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales que están siendo asesinados todos los días simplemente por expresar su inconformidad con lo que está sucediendo en los territorios. Entonces, para nosotros sí es importante que ustedes, como pueblo asturiano, sepan de primera mano qué es lo que nos sucede en Colombia porque muchas veces esas cosas son calladas y son tapadas con otras cosas. Muchas gracias por este espacio. Precisamente quería preguntaros también que me contarais un poco, porque a raíz de los acuerdos de paz, la mayoría de la opinión pública europea, por lo menos, parece como que, bueno, daba por bueno que ya estaba el conflicto en Colombia, estaba solucionado, ¿no? Y lo que comentaba era Jonathan, ¿no? Los asesinatos de dirigentes sociales, de defensores de derechos humanos, de líderes sindicales, de líderes campesinos, continúan y continuaron. ¿Qué ha pasado con el acuerdo de paz o qué valoración hacéis después de todo este tiempo? Y ahora ya os dejo el micro abierto, quien queráis ir comentando lo que veáis desde vuestro territorio, desde vuestra experiencia, pues adelante, para que la gente sepa realmente lo que está pasando y qué valoración hacéis de ello. Vale, con respecto al acuerdo de paz, pues los colombianos claramente ondeamos la bandera de la paz todos los días desde cada uno de los territorios. Afortunadamente el acuerdo de paz nos permitió también ser muy partícipes de esa construcción, de ese diseño, de documento final incluso. Hay mucho del acuerdo de paz que hace parte del empoderamiento que tenemos hoy los sectores sociales, los territorios, el sector campesino, el sector indígena, el sector afro, el rol de las mujeres, pero además también el reconocimiento que se hace a la población víctima del conflicto, que a través de la historia en los territorios somos muchos y muchas. Y en ese orden de ideas, el acuerdo de paz nos mantiene en un nivel esperanzador. Sin embargo, hay que decir que fueron alrededor de 6 meses que en los territorios se sintió mínimos de tranquilidad, que no sentíamos lo que era un bombardeo, disparos, ráfagas constantes, porque eso lo vivimos en los territorios de manera directa, al interior de las veredas, al interior de los consejos comunitarios, de los cabildos, de los resguardos. Y fueron 6 meses de tranquilidad, fueron 6 meses que no sentíamos ni veíamos como lo habíamos vivido en la historia del conflicto en Colombia. Eso nos permitió decir que íbamos bien, que todo estaba bien. El nivel de compromiso incluso de la FARC como uno de los actores firmantes se vio también en los territorios. Sin embargo, bueno, con el nuevo gobierno, que es el actual gobierno, claramente desde un principio, desde sus momentos de campaña publicitaria, se veía también la arrogancia para con el acuerdo de paz y el afán de hacer trizas el acuerdo para con Colombia, y en la práctica se está cumpliendo. Es decir, no hay avances de la implementación y aplicación del acuerdo. Nosotros como campesinos seguimos luchando alrededor de lo que es el punto 4, el punto 1 del acuerdo, incluso en la posibilidad de ampliar la discusión con respecto a cómo la aplicación y la implementación del mismo. Hay que decir que las comunidades en los territorios conocen el acuerdo, lo comparten, hay mucha motivación alrededor de él y le seguimos exigiendo al gobierno nacional su implementación. Y bueno, en exigirle, pues encontramos toda esta desidia y respuesta de conflicto, de asesinatos, de esta ola de violencia contra quienes exigimos la implementación del acuerdo de paz. Bueno, sí, como lo decía la compañera Yuri, la implementación del proceso de paz desde un comienzo fue visto de muy mala manera por el nuevo gobierno que asumió. De esos 6 puntos firmados en La Habana, hasta el momento nosotros podemos ver que el punto 5 anda a media vuelta, como dicen acá, sobre todo el punto que habla el sistema integral para verdad, justicia y medidas de no repetición. La JED, que es el piloto de ello, ha sido quien más ha sido ataviado y llevado, pues porque el gobierno y quien está detrás del gobierno, todos sabemos que es el señor Álvaro Uribe, ha estado intentando destruir y desbaratar el sistema, porque en algún momento siente y sabe que con el avance de ello él tendrá que pagar todos sus delitos que ha cometido a lo largo de estos años. Y la Comisión de la Verdad, de igual manera, pues viene avanzando. Esperamos ahora para el 26 de junio la entrega de ese informe. Y en el tema de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, viene avanzando de una manera muy, muy, muy coja, porque el presupuesto que fue asignado para ese sistema, a cada uno de ellos les fue retirado en un 50%, y entendiendo que la mayor parte de ese dinero con el que funciona el sistema es cooperación internacional, ¿no? Es una denuncia que hacemos nosotros. El gobierno ha tomado ese dinero para otras cosas, le ha dado otro destino a ello. Bueno, el campesino en Colombia ha sido uno de los actores que ha sido más perjudicado frente a esta situación de la firma de los acuerdos, porque veía con muy buenos ojos que los puntos de los acuerdos de la paz, sobre todo el grupo punto 1 y punto 4 que tocó la compañera Yuri, que son de los que muchos campesinos se veían acogidos dentro de esos puntos, que era el programa de sustitución de cultivos ilícitos y el programa de tierras. Si ustedes han visto noticias, los compañeros aquí presentes, y ven en el panorama colombiano, el campo, los campesinos son los que cada vez se están llevando más del arrume, cada vez son los que están perdiendo. La agricultura va de para atrás, los tratados de libre comercio, donde nos están imponiendo productos que vienen del orden internacional, cada vez denigran más el campo. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, desafortunadamente y tristemente, hicieron a los campesinos arrancar sus hojas de o sus cultivos de coca para proyectos productivos, para soberanía alimentaria, y esta es la fecha y el gobierno no ha cumplido, y cada vez hay más pobreza, hay más desplazamiento forzado para las grandes ciudades, familias con niños y niñas aguantando hambre y pasando necesidades, y el gobierno nacional no está tomando las medidas. El acuerdo de paz, todos los puntos son muy buenos. El problema es que la implementación que el gobierno debería haber hecho en su momento no se hizo. Desde un comienzo empezó el incumplimiento de ellos mismos, y es el pueblo colombiano el que está sufriendo estos problemas. Y creo que los que estamos aquí el día de hoy, a nivel de todos los territorios, coincidimos con lo mismo. El campesino, la persona rural, la que todos los días se levanta con el machete a limpiar y a cultivar, es el que cada vez está viendo perjudicado. Y el gobierno no hace sino culpar al campesino de que son ellos los que no están desarrollando las actividades en el campo. Bueno, pues yo de pronto sería puntual, y es que hay que decirlo, que el gobierno de Iván Duque no ha cumplido con el acuerdo de paz. Hay un incumplimiento a lo pactado en este acuerdo, y se nota en todas las intervenciones de mis compañeros, pero también se nota en los territorios. Y ahí el llamado que hay que hacer es también a que la comunidad internacional, a que desde Asturias y desde los diferentes gobiernos y las Naciones Unidas se le haga un real seguimiento a esto. Y el seguimiento no es solamente verificar los informes que el mismo gobierno prepara y elabora, sino ir a los territorios. Hay que hacerle un apoyo a la misión de verificación, pero un apoyo también desde la diplomacia ciudadana, y es que vayan a los territorios, hablen con las comunidades y conozcamos esta implementación y por qué se manifiesta este incumplimiento. Y esto también abre escenarios que generó el acuerdo, y es también es necesario un acuerdo y unos diálogos de paz con el ELN, que hacen parte de la situación actual del territorio, que hacen parte de este acuerdo de La Habana, que deja aprendizajes y que abre nuevos escenarios sociales, políticos, también para los jóvenes que vivimos en la frontera. Y es por esto que el acuerdo de paz pues nos dio muchas oportunidades que se están perdiendo por un gobierno que lo que quiso fue cambiarlo, dañarlo, claramente con unas intenciones que hay que revisar. Y que bueno, también invitarlos a este informe que va a dar la Comisión de la Verdad, a que sea tomado y sea contado a nivel mundial, para conocer lo que pasó en Colombia, lo que sigue pasando y lo que puede entrar a pasar. Y es lo que debemos empezar también a estudiar desde la comunidad internacional, desde Asturias, desde Gijón, desde España, desde todos los países, porque la situación en Colombia sigue muy activa y muy dinámica en términos del conflicto y de las nuevas situaciones sociales que se están dando. Bueno, por mi parte podría decir que el acuerdo de paz para nosotros los pueblos indígenas era una esperanza, ya que nosotros lo habíamos luchado. O sea, nosotros personalmente, mi familia, pasamos 20 años sin volver al resguardo. O sea, cuando se firmó el acuerdo, nosotros veíamos la oportunidad de volver al territorio, ya que los pueblos indígenas, para ellos el territorio es la vida, o sea, el territorio lo es todo. O sea, 20 años después, cuando se firmó ese acuerdo, mi familia y personalmente yo, que viví en la capital de la República por desplazamiento, volví al territorio con la esperanza de que las cosas iban a cambiar, pero inmediatamente que fue elegido el gobierno de turno, su partido, la estrategia era hacer trizas el acuerdo de paz. Si bien nosotros como víctimas, como quienes habíamos defendido eso, que nos los habíamos luchado en las calles, quienes lo habíamos exigido construir, llegar a ese acuerdo, pues lo defendimos también en las calles, con plantones, con marchas, con comunicados a la opinión pública, denuncia nacional e internacional, porque pues sabíamos que ha sido la comunidad internacional, ha sido los gobiernos de Europa, los mayores financiadores de para que esa implementación del acuerdo se llevara a cabo, pero el gobierno de turno los recursos los ha invertido en la burocracia para llenar los cupos de los empresarios y quienes lo llevaron al poder. Y realmente las víctimas, los indígenas, campesinos y afros, que se debería, a quien se iban a beneficiar con esos recursos, pues lo que hemos llevado es una afrenta diferente al genocidio, al exterminio, porque después de que se firmó el acuerdo de paz y cuando entró el nuevo gobierno, se volvieron a presentar masacres que se habían dejado de presentar en el país, se han vuelto a presentar desplazamientos, el asesinato de defensores y líderes sociales ha aumentado en un porcentaje enorme en todas las regiones, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente. Pero sin embargo, pues la comunidad internacional, ha sido evidente que el presidente de la República y su ministra de Relaciones Exteriores viajan por el mundo, especialmente han estado en la Unión Europea y traen unos informes maquillados que no reflejan la realidad de lo que estamos viviendo quienes estamos en el territorio. Entonces, acá salen diciendo que allí no está pasando nada y esta es una oportunidad que nosotros vemos de salir, quienes lo hemos vivido en carne propia, quienes no podemos dormir por la inseguridad, por el hostigamiento de los grupos paramilitares y de las mismas fuerzas militares, quienes utilizan la financiación que le dan gobiernos para prestar seguridad, pero que lo utilizan para armar montajes, para realizar espionaje a la oposición, a los periodistas que tratan de llevar la información de manera veraz, a esos que se desplazan al territorio, por lo menos lo que pasó en el Putumayo, donde las fuerzas militares montaron un operativo y asesinaron cabildos indígenas, niños, mujeres embarazadas, y esos periodistas que fueron a cubrir esa noticia real de lo que había pasado, pues empezaron a ser chuzados y seguimiento y hostigamiento por parte de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en Colombia. Entonces, eso queremos que quede claro, que esta es una oportunidad para nosotros para dar a conocer lo que se vive en los territorios. También comentábamos antes, estamos en un momento quizá crucial, histórico en Colombia, con a nivel de, por lo menos a nivel de gobierno. No sé si luego eso siempre repercute, ¿no? Pero afecta de mayor o menor medida. Pero sí que también la información que recibimos últimamente tiene que ver con esas elecciones, con las anteriores elecciones legislativas y con las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo. Y sobre todo esa esperanza de cambio en el pacto histórico que por lo menos desde aquí lo estamos viendo de esa manera, ¿no? Con la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿no? Contarnos un poco cómo se está, vosotros acabáis de llegar de Colombia, contarnos un poco cómo se está viviendo ahí. ¿Hay esperanza de cambio? ¿Hay posibilidades de que, después de tantos años, dejen de gobernar los que llevan gobernando siempre, ¿no? Aunque cambien los nombres. ¿Cómo lo estáis viendo? Adriana. Sí. Mira, para nosotros y el pueblo colombiano, este es un sueño. Un sueño hecho realidad y luchado por nuestros ancestros de algún día llegar a obtener esa liberación. En mi caso, mis abuelos fueron víctimas de desplazamiento, luego fue mi madre, luego he sido yo y también lo está viviendo mi hija. Entonces somos cuatro generaciones en las cuales no conocemos qué es un día vivir en paz, y para nosotros es una luz al final del túnel este nuevo proceso que arranca con esta nueva forma de expresión, o bueno, como la venimos trayendo. Las elecciones pasadas para nosotros fueron mostrar primero que podíamos alcanzar una cantidad de curules que nunca habíamos obtenido. Sin embargo, también pudimos observar el gobierno cómo maquilla y cómo hace para hacer trampa, ¿cierto? Cuando no mata a las personas, también utiliza a los estamentos públicos para maquillar esa información y poder ellos tomar más curules como lo hicieron todo el tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, pues nos hemos preparado para como dar esas luchas y poder demostrarles a ellos mismos que han venido haciendo trampa, ¿no?, con las instituciones. Sí, nosotros sabíamos que veníamos para un tiempo peligroso y sabemos que cada día que pasa próximo a las elecciones se hace mucho más fuerte. Sin embargo, pues estamos preparados y estamos llenos de valor. Ya hemos vivido cosas peores, pero bien vale la pena continuar con esos esfuerzos para poder tener ese triunfo añorado y deseado por 200 años para el pueblo colombiano. Y estamos cansados, pero ya supremamente cansados, de todo ese genocidio que ha venido sucediendo en contra de la población menos favorecida. Bueno, algo importante que debemos tener en cuenta es que hace mucho tiempo en Colombia no se ha visto cómo muchas clases obreras, sindicales, jóvenes, mujeres y todos los tipos de grupos sociales que hay en Colombia, porque somos un país demasiado diverso, se han venido uniendo en masas para apoyar la causa del compañero Gustavo Petro y la compañera Francia Márquez. No son personas aparecidas en Colombia, son personas que han de alguna forma marcado un algo importante en el territorio por sus ejercicios que han hecho. Hace poco que fueron las elecciones parlamentarias, sí, nos dimos cuenta cómo de alguna forma u otra trataron de que muchos compañeros y compañeras que han venido haciendo un ejercicio político en todo el territorio nacional se vieran opacados, tratar de esconder sus votaciones, pero hubo un ejercicio más de unión y más control por parte de la misma población civil. Los jóvenes se están empoderando de la situación política en Colombia a tal manera que están haciendo una presión sobre el gobierno nacional para que las elecciones cada vez sean más controladas, sean más haya más ojos encima. Y sí es importante en estos momentos que todos los gobiernos de orden internacional pongan los ojos sobre las elecciones de Colombia, porque no podemos permitir que siga pasando lo que ha venido pasando todos los años anteriores. Que cada vez que una persona que tiene pensamientos diferentes ante los burócratas, ante el gobierno nacional, sea opacado, sea tildado de cualquier cantidad de cosas que se inventan en el camino. Pero para mí sí es un aplauso que en estos momentos los compañeros afro, los compañeros indígenas, los compañeros campesinos se han unido absolutamente todos. Y todos tenemos una esperanza muy grande puesta a estas elecciones, que estamos seguros que ahora en el mes de mayo, en primera vuelta, vamos a salir victoriosos. Pero eso lo vamos a hacer con el acompañamiento de todas las compañeros que estamos aquí. Y ustedes que están aquí en el pueblo asturiano, es muy importante que estén también como vigilantes, que estén apoyando esos procesos para que el pueblo colombiano no siga bajo la misma represión del gobierno. Bueno, creo que también hay que decir que Colombia está marcando historia con respecto a la libre expresión. El derecho de elegir y ser elegidos hoy hace parte de las apuestas de la sociedad colombiana, de la profunda Colombia. Petro y Francia, Francia y Petro representan eso, representan una apuesta de cambio, una apuesta de transformación. Vemos este escenario como un ejercicio de transición muy importante para Colombia, pero que obviamente va a influir mucho en la situación de los pueblos de Latinoamérica, de los países amigos, hermanos, que en solidaridad han estado ahí con nosotros y con nosotras. Sabemos que es un cambio de gobierno, más no un cambio de modelo. La apuesta sigue siendo la misma, sigue siendo una apuesta de tiempo completo. Y hoy la profunda Colombia le está hablando al mundo, le está diciendo al mundo que estamos cansados, que necesitamos que ese cambio se dé y que estamos convencidos de que el cambio se da a partir de esta apuesta. Ya lo logramos con un aporte muy grande para el Congreso de la República, para el Senado de la República. Incluso hemos discutido mucho lo que significa la esencia de las curules de paz como un mandato sagrado también de las víctimas del conflicto en Colombia, que hoy está siendo también cuestionado porque desafortunadamente las curules de paz quedaron en manos en su gran mayoría de personas que no representan a las víctimas, que por el contrario hacen parte de la lista de victimarios y de lo que sistemáticamente ha pasado en Colombia para con la población víctima. Pero bueno, estamos convencidos de que hay que seguir, de que este 29 de mayo vamos a seguir haciendo historia y que desde donde estemos Colombia se va a transformar, va a cambiar. Desafortunadamente estas apuestas también significan muerte, significan violencia. Ayer, por ejemplo, asesinaron al presidente de campaña de Petro en el Cauca y eso es un mensaje muy, muy preocupante, es un mensaje que nos tiene a todos muy con una alarma inmensa, pero sabemos que va a ser así y que va a seguir siendo así. Y con todo el sentimiento que esto significa, con todo el miedo que esto significa, ya hay una decisión en la profunda Colombia que no va a cambiar y que por más muertos, por más amenazas, por más situaciones críticas que vivamos, la apuesta se mantiene y la bandera sigue en alto. Bueno, yo creo que esto que se está viviendo en Colombia es un momento histórico para el país, o sea, para todos, los campesinos, los indígenas, los afros. Claro, la clase dominante que nos ha gobernado por 200 años se siente incómoda porque es primera vez en la historia que una mujer negra en Colombia va a ser vicepresidenta del país, y eso para ellos sería una ofensa, porque a las mujeres en Colombia primero el machismo las tiene como que solamente son las que hacen las cosas de la casa. Entonces Francia Márquez para los senadores del Partido Conservador, uno de los partidos más retrógradas que hay en ese país, podría ser solamente quizás la empleada de su casa, y que esté haciendo campaña para traerle a las mujeres la esperanza, eso es algo humillante para ellos, y por eso le han sacado a decir cuánta cosa se les ha ocurrido, que la financia el ELN, que es guerrillera del ELN, porque pues ha sido también una consigna que siempre ha utilizado la derecha colombiana para mermarnos a quienes pensamos diferente, a quienes no pensamos como ellos. O sea, si uno no piensa como ellos, entonces eres guerrillero. Y esa es la excusa con la cual a los defensores y a los líderes nos tildan siempre. O sea, eres guerrillero porque no piensas como nosotros. Y pienso que hoy el pueblo colombiano, o sea, con todo lo que le ha pasado, ha perdido el miedo. O sea, ya nos han quitado todo, que hasta el miedo nos han quitado. O sea, pero más sin embargo, decía un gran luchador en el César que se llamaba Tulio Villa, decía, no importa cuánto nos hayan quitado, pero lo importante es que no nos quiten la vida, porque si nos quitan la vida, pues ya no servimos para nada. Entonces, yo creo que hoy el pueblo colombiano tiene la esperanza más viva que nunca. No va a ser fácil, porque si bien fueron los jóvenes que fueron capaces de enfrentarse a al estamento ante la situación de que ya los jóvenes no tienen asegurado ni educación ni empleo, sino que no tienen de qué vivir y se fueron capaces de rebelarse, de salir a las calles. Pero este gobierno se ha convertido en una dictadura real, o sea, controla todos los poderes, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, o sea, todo lo han puesto ellos, y además una fiscalía que después de las marchas se dedicó a inculpar y hacerle montajes judiciales a los jóvenes para llevarlos preso. Además, los medios de comunicación del país se han prestado para ensuciar, o sea, para difundir la propaganda del gobierno, y entonces dijeron, no, los jóvenes esos que salieron a marchar los financió el ELN, los financió Rusia, los financió Venezuela, o sea, una forma de opacar esa fuerza con el que los jóvenes salieron a las calles a defender su libertad, a defender su futuro. Y así los han ido vinculando a todo en la primera línea, y muchas veces la sociedad del país como que llegó a sentir miedo. Si los están judicializando, si son la esperanza, si son el futuro del país, o sea, ¿qué nos espera? Pero yo creo que hoy, más que nunca, estamos al borde, o sea, no nos podemos rendir, no podemos sucumbir en este momento. La esperanza está ahí. Este 29 de mayo tenemos la oportunidad. Bueno, yo creo que la perspectiva de los jóvenes es muy alegre, ¿no? O sea, nosotros esta elección la estamos viendo con mucha alegría, con mucho dinamismo, mucha alternativa en cómo hacer la campaña, la batucada, el teatro, las calles, los foros, los murales. Todo esto ha sido parte de esta campaña electoral del pacto histórico. Pero también hay una oportunidad, una apertura democrática en el país, y es que después de 20 años tenemos una opción de poder cambiar un gobierno que mató muchos jóvenes por medio de los falsos positivos, que desapareció muchos jóvenes y que ha hecho mucho daño a este tejido social, y eso nos permite tener apertura democrática y de ver un país diferente. Pero también como jóvenes tenemos escepticismo o incertidumbre a que pueda pasar lo que la historia nos ha enseñado que ha pasado, y es un asesinato, un magnicidio. Ya han habido alertas internacionales sobre la seguridad de Francia y de Gustavo Petro. Y esto pues nos deja también la incertidumbre y la desconfianza y el querer vincularnos aún más a todo esto. Y la invitación sigue siendo a que los jóvenes a nivel mundial también nos apoyen. Las redes son un mecanismo muy fuerte. Por medio de la página de la registraduría, de las páginas oficiales, podemos hacerle veeduría a lo que esté haciendo el gobierno en cabeza de Iván Duque y lo que pretendan hacer para querer robarnos un cambio en la política nacional e internacional de Colombia, porque es que la política de Estado ha sido fracasada en su totalidad, y esto pues nos permite un cambio de país y una unión de país, que creo que también nos dejan estas elecciones. El país se ha unido con un llamado, y es que queremos un cambio y que queremos un país con más oportunidades para los jóvenes y un cambio, un pacto histórico para vivir sabroso, como dice Francia. Y vivir sabroso para nosotros es tener derechos, humanos, es tener acceso a la educación para los jóvenes, un trabajo digno para los jóvenes, es poder tener espacios de salud mental y espacios de esparcimiento como lo podemos tener en otras latitudes de este gran planeta, pero pues que Colombia las merece, y ese es el cambio que vemos en el pacto histórico en cabeza de Francia y de Gustavo Petro. Muy bien, vamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando otro poco, porque es muy interesante todo lo que estáis contando, y con esa esperanza del 29 de mayo estaremos pendientes. Música colombiana también. Wilson Mangoma. cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Ay, ay, ay, solo llegan mis quejas. Te hablo desde aquí, Quique Bufante. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte. Ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Ay, en fin, a cambiar a mi suerte. Estaban Fruco y sus tesos y este tema, El Preso, que lo puse por una cosa principalmente, porque fue una de las cosas que me traje de Colombia ya por el 94, cuando estuve por ahí en un viaje maravilloso. Y a mí me gusta hablar de Colombia, me gusta que se denuncien todas las violaciones de derechos humanos, creo que es muy importante. Todo lo que tiene que ver con el conflicto, todas las esperanzas que hay, pero también me gusta hablar de cosas positivas que hay en Colombia, de su gente, de su entorno, de su naturaleza. Y me gustaría que me contarais también, en esta segunda parte de la entrevista, que me contarais también un poco pues esas cosas positivas de vuestra zona, de vuestro entorno, pues de eso, a nivel que queráis, a nivel de la naturaleza, a nivel de cultural, a nivel de las personas que el entorno que os rodean, pues esas cosas para que también la gente que nos escuche se, bueno, conozca esa también esa otra parte de Colombia. Sí, la Sierra Nevada de Santa Marta, maravillosa. Eliezer, cuéntanos. Bueno, yo creo que una de las... O sea, Colombia, si bien a nivel mundial, a veces, en algún momento los Estados Unidos llegaron a sacar circulares diciéndole a sus ciudadanos que no visitaran Colombia porque era un país peligroso. También tenemos que decir que Colombia es un país maravilloso, de gente pujante, o sea, gente soñadora, que a pesar que la guerra nos ha abrumado, nos ha dado tan fuerte, hemos resistido a exterminios, confinamientos, nunca nos hemos rendido, o sea, siempre seguimos de pie, luchando, o sea, siempre con la esperanza de que eso no va a durar para siempre, de que eso lo vamos a cambiar. Entonces, Colombia tiene muchos lugares majestuosos para que el mundo entero pueda llegar allí a conocerlo. Y pues la Sierra Nevada es, como dicen nuestros sabios, nuestros mamos, es la Sierra Nevada es el corazón del mundo. Es decir, es desde ahí donde va la vida, igual que el Amazonas, el pulmón del mundo. Siempre se dice, pues, si la Sierra Nevada y el Amazonas se acaban, pues el mundo se acaba. Entonces, nosotros decimos, la gente es bienvenida a Colombia, o sea, en distintas regiones del país, en el centro, en el sur, en las distintas regiones hay lugares majestuosos para conocer, para compartir con su gente, o sea, la gente te va a recibir bien, te va a acoger, o sea, no solamente es, efectivamente nos ha afectado el conflicto y los grupos armados han tratado de someter a la población, pero la gente sigue con la esperanza viva de que esto va a cambiar. Entonces, son bienvenidos a Colombia. O sea, siempre vas a encontrar que te van a recibir con un abrazo caluroso, especialmente en la Sierra Nevada, nuestros hermanos de los pueblos allí, el pueblo Arhuaco, el pueblo Wiwu, el pueblo Kogi, el pueblo Cancuamo, pues son bienvenidos. Siempre que quieras, están con los brazos abiertos para recibirlos a todos. Bueno, pues ahí aprovechar también, invitarlos a Falo, a todos los asturianos que vayan a Colombia, un país muy diverso, muy alegre, muy divertido, con muchas cosas por hacer, por bailar, por comer, por disfrutar. No sé si Falo, cuando estuviste, probaste el sancocho, invitarte a mi tierra, norte de Santander, Cúcuta. Tenemos el pastel de garbanzo, que es no es el pastel habitual que conocerán ustedes, sino es más como una especie de empanada, la turmada, el sancocho, mucha gastronomía muy diversa por todo el territorio nacional. El baile, Cali, la capital mundial para la salsa, el vallenato. Hay muchas cosas por hacer en Colombia que está abierta a recibir a todo el mundo y a que todo el mundo la conozca. El café, son muchas culturas, muchas tradiciones, muchas cosas. Y a los jóvenes también nos encantará porque hay mucha aventura, hay mucho por hacer, mucho por disfrutar. Y bueno, Colombia es un país que creo ha sido bendecido por la Pachamama en su naturaleza, en sus culturas, en su sociedad. Y nada, estamos abiertos también a conocer y a interactuar con el mundo para que conozcan todos esos paraísos que se han escondido y que no han podido ser descubiertos por todo el mundo y por todos los continentes. Así es, la flora, la fauna, los ríos que rodean a Colombia en todo su territorio nacional es una cosa hermosa, es una cosa maravillosa. Creo que hace parte de la lista de motivos que tenemos los que luchamos por la vida y por el derecho a la tierra y a la Pachamama, también por proteger todo eso. Creo que es la esencia también de nuestra labor. Y invitar a Asturias, invitar al pueblo, a todos quienes nos escuchan hoy, a que se den la oportunidad de conocer nuestro país, de conocernos. Vamos a estar acá un buen tiempito, creo que es importante aprovechar para compartir, para que esto que nosotros hemos vivido también en esa cosa positiva que tiene nuestro país, poderlo compartir. Y bueno, que se den esa oportunidad, así como nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocer de ustedes y de enamorarnos también de la cultura asturiana. ¿Alguien más quiere comentar algo de su entorno, de su zona? Si no... Bueno, yo no soy muy experto en el tema, pero Colombia es uno de los países más megadiversos, como dicen los compañeros. Anualmente hay visitas de mucho turista para el avistamiento de aves, de flora y de fauna por esa megadiversidad. Y tengo entendido que somos uno de los países que más avistamiento de aves hace anual en el Global Bird Day, que se realiza en el mes de mayo. Entonces, todos los españoles que quieran ir, bienvenidos sean. Todos los territorios están abiertos y en todos los territorios hay campesinos, hay indígenas y hay afros que manejan ese tipo de procesos. Lo dijo el compañero, hay comida la que ustedes quieran, megadiversidad, muchos sabores, muchos colores, muchos bailes ancestrales, mujeres hermosísimas, una cultura megadiversa, y la verdad los invitamos. Usted llega a Colombia y se va a encontrar ese calor humano que de verdad en algunos territorios y sectores no existe. Bueno, pues ahí queda ese anuncio publicitario. También hay hombres muy guapos en Colombia, ¿eh? Pues los hombres, sí, claro. Nosotros estamos aquí, los guapos de Colombia, nos vinimos para acá. Soy testigo. Quería también, bueno, lleváis una semana aquí. No sé si os ha dado tiempo a ver muchas cosas, pero ¿qué percepción estáis teniendo de Asturias? No sé si tenéis ya alguna referencia, alguna idea. Es un cambio brutal, ¿no? Me imagino, de vuestro entorno a llegar aquí. No sé, ¿cómo contarme un poco cómo lo estáis viviendo? Eliezer, que tú vienes también de... Vamos. Bueno, pues en una semana que llevo acá, bueno, sí, en principio es un lugar muy hermoso, o sea, tienen mucho verde, muchos árboles. Si bien es el lugar donde nosotros venimos, pues la Sierra Nevada, nuestros ríos corren libremente, muchas aves, mucha fauna. Pero lo que sí me ha sido difícil asumir es porque nosotros en nuestro territorio nosotros cultivamos lo que nosotros mismos comemos, nuestros plátanos, o sea, todo lo cultivamos nosotros. Aquí toca irlo a buscar al centro, al supermercado, al centro comercial, y difícilmente uno se puede encontrar pues las frutas o la verdura tan fresca como uno está acostumbrado a comerla en Colombia, porque eso sí es una de las cosas que desde pequeño a uno lo enseñan, es a cultivar la comida. O sea, tú tienes que tener de qué vivir. Entonces, esa sí es una de las cosas. Pero no, Asturias es majestuoso, maravilloso lo que hemos logrado recorrer, sus playas, el río, hay muchos peces. Bueno, todas esas cosas han sido para nosotros maravillosas. Sí, efectivamente, creemos que la mayoría de gente, bueno, por falta de la tierra y eso, no le toca comprar, y solamente los alimentos que están allí a veces ya no están en la buena calidad como nosotros estamos acostumbrados a cogerlos desde la mata y a llevarlos a nuestra mesa. O sea, eso es un cambio enorme. A mí me parece que es importante, bueno, particularmente a mí me ha impresionado mucho el nivel de disciplina que hay en Asturias. Y creo que es importante decirlo, porque pues nosotros venimos de los semáforos apretados, la congestión en las calles, además la fuerza pública siempre está sobre ti en medio de tú caminas y te cruzas policía todo el tiempo, ejército todo el tiempo, bueno, el respeto en la vía, los vehículos, las motos, el tema del ruido acá es una cosa fascinante porque tú no sabes diferenciar incluso entre los horarios, entre el día y la noche, porque todo el tiempo hay un silencio hermoso, y bueno, eso para nosotros es muy impresionante. Nosotros venimos, que además somos bullosos por naturaleza los colombianos, pero es que los carros todo el tiempo te están pitando, las motos con unos ruidos impresionantes. Es decir, allá en Colombia no hay respeto por el ambiente del oído, sí, y por el tema de la salud también. Acá no, acá hay mucha tranquilidad, hay mucho respeto, la solidaridad de la gente se siente. O sea, tú pasas por la acera, te cruzas la gente y la gente no te hace el quite, la gente además te mira con como con cariño, como eso para mí es impresionante y de verdad tengo que decirlo. En una semana que llevo acá estoy ya muy enamorada por ese ambiente de disciplina, ese ambiente de paz, de tranquilidad. Es sí, no estoy diciendo que me voy a quedar, pero estoy enamorada de Asturias, ya lo digo, lo confieso aquí públicamente. Okay. Te digo, para mí es un pueblo muy bello, muy armónico, ofrece tranquilidad, nos ha dado una acogida extraordinaria. Sin embargo, nosotros, como dice la compañera, venimos de un país muy congestionado y en el tema pues de nuestro trabajo estamos sometidos a estar con escoltas y con carros blindados y esas cosas. Y entonces el tú ya salir a la puerta y estar solo y mirar para todos los lados, sabemos que existe esa tranquilidad aquí, sin embargo, es ese miedo que traemos, ese pánico, y es sentir que alguien viene atrás y es mirar a ver quién es y a ver si tú vas a salir corriendo o cómo te vas a resguardar. Entonces, este país, y por primera vez en mi vida en 47 años, estoy viviendo una tranquilidad que jamás había tenido. Y bueno, es un sentimiento muy grande, muy especial, por estos momentos que nos permiten vivir o que me permiten a mí vivir. Es muy grande. Y también el cambio pues en lo cultural, en lo gastronómico, ha sido muy, muy chévere poder interactuar con ustedes, y ahí hago la cuña y creo que tomo la palabra de todo el equipo, que estamos abiertos a recibir invitaciones acá con el compañero Falo, nos las pueden hacer llegar o por nuestras redes sociales, claro que sí, somos un equipo de 6 con nuestro coordinador que siempre nos acompaña y pues al cual también le agradecemos todo lo que viene haciendo por nosotros, al programa. Y nada, cualquier invitación a hablar, a bailar, a comer es bienvenida. Estamos abiertos a conocer y pues también a contarles lo que pasa en Colombia. Sí, hablabais antes del poco ruido. Eso es que tienen que llevaros a una sidrería en su máximo apogeo. Cuando esté llena de gente ya veréis cómo hay ruido y cómo recordáis también el bullicio colombiano. Porque también aquí, aunque lo veáis así tranquilito, también somos un pueblo bastante, bastante bullicioso. Pero depende del momento, ¿no? Supongo. Entonces, bueno. Bueno, sé que vais a estar esta tarde en el Café de Macondo, hablando, ¿no? ¿No? El siguiente jueves, pues mejor, porque así cuando se escuche este programa ya la gente... El 26, ¿verdad? Me había llegado la información. Y no sé si tenéis alguna otra actividad prevista ahora para estos días que queráis comentar, pero si no, bueno, para despedirnos dejaros el micro para que digáis lo que queráis, comentar lo que queráis, si hay algún tema que se haya quedado un poco ahí en el tintero, pues ahora es el momento de aprovechar y de que lo contéis. Bueno, nosotros como pueblo colombiano, y como te decía, que nunca hemos saboreado qué es un día en paz, y que le apostamos a varios procesos, le hemos apostado, y entre ellos el último, entre FARC y el Estado colombiano. Nosotros exigimos al gobierno colombiano y al próximo gobierno que viene que se siente y que reactive nuevamente los diálogos con la única guerrilla que queda armada en Colombia, reconocida políticamente, y es con el ELN. Y le pedimos a la comunidad internacional y al pueblo asturiano que nos cobije, nos apoye, nos ayude en ello, porque es un sueño, y si bien tenemos la esperanza de que vamos a tener un gobierno distinto, sí necesitamos esa fuerza y ese apoyo en todos los aspectos para que mis nietos algún día puedan vivir en paz como lo hemos soñado por tantas generaciones. Bueno, es importante recalcar y pedirle al Gobierno Nacional y la invitación que desde aquí, desde Radio CRAS, hacen para ahorita, para el 26. Una de las apuestas más grandes del compañero Gustavo Petro y Francia Márquez es el respeto por la vida, ¿sí? Una paz con justicia, una paz con equidad y justicia social, que se respeten los derechos humanos, que se respeten a las líderes y lideresas, que no hacemos sin nada más luchar porque las condiciones sean iguales para todos los colombianos. Todos somos iguales, todos somos seres humanos y cada uno merecemos de alguna forma u otra ese respeto por esa vida y por esos derechos humanos, sin importar nuestro credo, nuestra raza, nuestro sexo, ¿sí? Pero deben ser respetados. Entonces, una invitación muy grande al gobierno colombiano y a todos ustedes aquí nos están escuchando. Los derechos humanos no se deben violar, son inviolables y cada uno tenemos nuestra posición. Y en Colombia se debe respetar cada día más. Eso es como es algo importante a lo que le está apostando el compañero Gustavo Petro. Y es importante que ustedes, los que están escuchando el día de hoy esta emisora, nos acompañen el 26 a Radio a Café Macondo a las 5 de la tarde. Vamos a estar allá reunidos los compañeros para que hagamos un diálogo entre todos y podamos hacer una interacción y podamos hablar de derechos humanos, podamos hablar de las propuestas y podamos llegar a una Colombia unitaria. Y bueno, en el mismo sentido, pues como decía la compañera Adriana, pues creemos como defensores de derechos humanos que así como el gobierno que llegue debe estar abierto también a que los grupos paramilitares tengan la oportunidad de someterse a la justicia, ya que de desmovilizar solo la guerrilla, pues los territorios van a seguir ocupados por esos grupos. Así como cuando la FARC se desmovilizó, pues el gobierno no hizo lo que tenía que hacer y los territorios fueron ocupados y se fortalecieron los grupos paramilitares. Entonces, y si bien en el Acuerdo de La Habana también se ha dicho que había que crear un sometimiento para que esos grupos se sometieran a la justicia, el gobierno de turno se negó a eso y por el contrario lo que ha hecho es que cuando capturan a un comandante, bueno, se entrega. Lo que hacen es extraditarlo, negándonos a las víctimas y conocer la verdad, o sea, toda esa verdad que él tiene sobre los vínculos que tenían los grupos paramilitares con las fuerzas militares, con la policía, con los congresistas que ejercen actualmente sus cargos. Entonces, yo creo que esa también es una exigibilidad como defensores y como víctimas de que los grupos paramilitares tengan la oportunidad de someterse a la justicia para que los territorios queden libres, donde los campesinos, los indígenas y los afros y defensores de derechos humanos podamos ya no dedicarnos tanto a denunciar, sino a hacer nuestro trabajo, que es trabajar con los pueblos y las comunidades, el progreso, o sea, lo que queremos. Entonces, nuestra mayor satisfacción será que todas estas denuncias y esto que estamos haciendo pues quede en el pueblo. Y lo otro es decirle al pueblo asturiano que así como nos han tendido la mano, que han estado siempre pendientes de la situación que vive el país, les agradecemos de corazón esa oportunidad y les decimos que nos sigan brindando su respaldo en todo lo que sea necesario para que todas estas expectativas que tenemos llegue a término feliz. Además hay que decir que la idea es que la situación que hoy estamos viviendo nosotros, estas 5 personas que se encuentran hoy acogidas en Asturias, venimos de situaciones muy críticas, muy dolorosas, muy difíciles de sobrellevar. Nosotros, nuestras familias, nuestros procesos, las comunidades que representamos, sobre todo el sector campesino, se encuentra hoy sitiado en medio de una guerra, de un conflicto de tiempo completo, luchando por sobrevivir en medio de eso y bueno, invitar a Asturias, invitar a todos quienes nos escuchan hoy a que logramos mantener ese ejercicio de solidaridad. El nivel de humanismo que hay para con esto, con la situación de Colombia hoy, es gratificante, pero nos falta mucho. Hay mucho más por hacer, hay mucho más porque podamos aplicar y desarrollar más actividades en nuestro territorio, que claramente van más allá de la protesta, van más allá de la movilización y la lucha, que efectivamente parten de la necesidad de sobrevivir y poder estar en el territorio para construir esa paz tan anhelada. Y eso es lo que nosotros necesitamos y merecemos hacer. Decirles que desde nuestro papel como mujeres, el rol de la mujer en el ejercicio colombiano hoy está representado gracias a la lucha, gracias al esfuerzo de la profunda Colombia en esa mujer que representa la cultura colombiana, que es Francia Márquez, y que gracias a ella y por ella y con ella pues haremos, desarrollaremos un rol también muy importante desde acá con ustedes, de la mano de ustedes, de Asturias, del pueblo asturiano, para que este proceso que en Colombia arranca se dé con muchos logros y mucha satisfacción. Hoy estamos abordando una campaña importante que es por lograr un acuerdo humanitario por el derecho a la vida, el respeto a la vida y el derecho a permanecer y sobrevivir en los territorios. Es un llamado a los actores armados, tanto legales como ilegales, porque el crecimiento de la violencia está a punto de no más, de no poderse sobrellevar más. Miles de familias hoy desplazadas sin poder ubicarse en un lugar de tranquilidad, y creo que el llamado urgente es a un acuerdo humanitario donde no haya más violencia en contra de los sectores sociales en ese territorio nacional. El gobierno nacional tiene una responsabilidad muy grande, la cual obviamente no les importa cumplir ya para estos días, y bueno, es nuestro deber compartir con ustedes este dolor, esta preocupación, pero también esta expectativa y este sueño de esperanza que tenemos. Bueno, pues agradecer a Falo por el espacio, a Radio Crash por el espacio que ha brindado durante todos estos años a las personas que hacen parte del programa. Creo que solamente queda aportar que nos pueden seguir en Facebook como Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Ahí encuentran toda la agenda que desarrollan las personas del programa, que se acogen a este programa y que han desarrollado y que desarrollarán, porque confiamos en que tanto el gobierno asturiano como Gijón, como todos los involucrados en este proceso, van a seguir aunando esfuerzos para poder contribuir a sostener este programa. Y claramente desde Colombia la tarea de nosotros va a seguir siendo apoyar este programa para que muchos más líderes sociales puedan acceder a él y puedan salvaguardar su vida. Agradecerles también a todos los que nos escuchan por su tiempo, a que nos sigan, a que nos apoyen. Y nada, estaremos abiertos a cualquier tipo de invitación para hablar, para conversar, para compartir un poco de nuestra cultura, un poco de la situación del país. Y muy agradecido siempre con Gijón, con Asturias y con todos ustedes por los espacios que nos han brindado. Pues muchas gracias a vosotros y vosotras, no solo por haber estado aquí en los estudios de Radio Crash, sino por esa labor que hacéis, aún a costa de todo lo que os jugáis. Y recordamos esa cita el próximo jueves 26 en el Café de Macondo, por la tarde. Allí estaréis para, bueno, seguir hablando de todo este tema. Os voy a despedir con un tema de Totó la Momposina para también esa parte que hablábamos antes de alegría y de baile del pueblo colombiano. Así que yo me llamo Cumbia y mucha suerte. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.

y la segunda parte del programa, y la mayor parte del programa la dedicamos a hablar con las cinco personas de la Dirigencia Social Colombiana amenazadas de muerte que han sido acogidas este año por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Adriana, Yuri, César, Jonathan y Elicer estuvieron aquí en nuestros estudios. Estuvimos hablando de cuál es la situación en Colombia, de ese también momento importante que se va a vivir el 29 de mayo con esas elecciones presidenciales, y de la situación de la violación de los derechos humanos que continúa en el país latinoamericano. Todo ha sido el maravallo que ya se termina, y como siempre, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.